Radio para liberar su voz. Hokkaido から Saltillo まで Mina が el cubil de la secta を聞いている金曜日の毎晩8時号から9時号までにライブプログラム、それから9時号から10時号まで特に専門のプログラムある。 This program has been rated ES, Extreme Stupidity. Desde la zona bonita de Saltillo, desde la zona bonita de Saltillo, transmitimos para ti. Esta es XHSA, la reina 100.9 FM. La que manda con 50,000 watts de energía, bañando con nuestra señal el precioso Valle de Saltillo y más allá. Estudio y oficinas en Boulevard de Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. XHSA, la reina, una emisora de Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Saltillo, México. Saltillo, México. La Santísima, Productos Esotéricos, presenta. Desde los tiempos más remotos, lo desconocido siempre nos ha inquietado. La Reina 100.9 FM presenta En Vivo. Quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos. ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa En Vivo a través de La Reina 100.9 FM. Hoy es viernes, por lo general siempre andamos de investigación. Hoy es un viernes especial. Hoy créanme que nos en este estudio de En Vivo de La Reina 100.9 FM, yo pienso que se han reunido los investigadores más profesionales de nuestra ciudad. La mayoría están aquí, en este estudio, donde vamos a estar platicando sobre la cuestión del investigador paranormal. También ya estamos enlazados en estos momentos con el cubil de la secta, que también transmite vía internet por Anime Nexus. Y bueno, para todos los que nos acompañan en internet y también a través de la frecuencia líder aquí en nuestra ciudad capital, a través de la Reina 100.9. Y bueno, nos acompañan el cubil de la secta, Liceo René Gil, Manuel Roberto Navarro, también Liceo Gerardo Quiroz Montes, Liceo Héctor Delgado, Ingeniero Miguel Roberto Navarro González y Adrián Escalante, líder del equipo de Spectrum. Y bueno, vamos con ellos a darle la bienvenida. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí están ya los micros. Ya están los micros abiertos, ¿eh? Ok. Un saludo para todos los radioescuchas del cubil de la secta que ya están aquí poniendo gorro por Facebook diciendo que de qué se trata esta noche. Oye, es cierto, René. Bueno, ya habíamos trabajado juntos, ¿no? En una investigación. Pero muchachos, bienvenidos a todos ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias al programa de En Vivo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, y sé que tuvieron que hacer un despliegue ahora sí que técnico y humano para trasladarse hasta la cabina de la Reina 100.9, el programa En Vivo, para hacer todo esto, su transmisión, ¿verdad? Que es como todos los viernes, mucho auditorio en Centroamérica, en Sudamérica, también lo sintonizan ustedes. Así es, bueno, yo soy el ingeniero Miguel Navarro González, conocido también en el ámbito de la radio Anime Nexus como el Sensei Inuyasha. Sí, transmitimos para todo el continente de América y en la parte hispanoparlante de Europa, que es lo que vendría a ser prácticamente pues España y la parte de Andorra, donde tenemos un auditorio más o menos importante para un nicho de mercado quizás reducido, pero pues es importante para nosotros. Perfecto, bueno, pues bienvenidos. Ahora sí, vamos a platicar. Primero que nada, tal vez el auditorio se esté preguntando, oye, ¿quiénes son ellos? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa con este cubil de la secta? ¿A qué se dedican? ¿Todos son cazafantasmas? ¿O qué sucede? Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, primero, ¿qué es el cubil de la secta? Es un programa que nace en la estación de radio Anime Nexus. Anime Nexus es... Anime Nexus es una radio más que nada enfocada para el público joven, más que nada para chavos que son gustosos de la cultura oriental, específicamente de lo que viene a ser el manga y el anime. Sin embargo, pues también estamos abiertos a otro tipo de contenidos de interés general. En este caso, pues las temáticas que maneja el cubil de la secta, que son relacionadas con cuestiones de la sociedad en general, pero vistas desde un enfoque que interesa al auditorio de Anime Nexus. Ok, perfecto. Adelante, René. Sí, bueno, y el cubil de la secta es, bueno, que como ya lo dijo aquí el Inge Inu, el programa que tenemos los viernes en las noches, en donde nosotros hacemos nuestro relajo, desmenuzamos, ponemos sobre la mesa de operaciones, que es el programa, los asuntos, los temas de la semana, los desmenuzamos, los vemos cómo funcionan, los reconstruimos, hacemos unos Frankensteins ahí con la temática que queramos. De hecho, aquí la gente nos está dice, no pueden creerse que estemos transmitiendo ahora sí en una radio. ¡Ole! Pro, un saludo para todos. Panda Clau, ¿cómo estás? Lucy Laurana, todos los que nos siguen, Len Cruz, están que no se la pueden creer. El Quintiliano desde Uruguay, sí. Siempre un fiel radioescucha, pues ya todos ustedes tienen, todos los que nos escuchan tienen un saludo a Radio La Abierta. Oye, pues muchísimas gracias, ¿no? Que también En Vivo está llegando ese auditorio. Adrián Escalante, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Como siempre, gran colaborador de En Vivo. Gracias. Pues el día de hoy está un grupo que ya tengo años de conocerlos. Por demás está clara el profesionalismo que tienen todos, el conocimiento de los temas, la manera tan original en que los abordan, claro, también está decir eso. Y pues esta noche tenemos un tema muy... muy peculiar, rompiendo ciertos paradigmas. Yo la verdad no he escuchado algún otro programa de radio, como siempre en vivo, siempre la vanguardia de escarbar en temas que sean de interés general. Y en esta ocasión tenemos un tema para todos los radioescuchas. También saludos para todos los seguidores de Anime Nexus. Y pues estamos aquí, Santiago, dispuestos a dar información y a colaborar con el Cubil de la Santa. Así es, imagínate, yo pienso, ahora te digo, ahora sí, la radio de Anime Nexus se viene a la cabina de la Reina 100.9 para hacer también más y más radio, ¿no? Y bueno, el día de hoy, bueno, ya más o menos, ya les explicamos a qué se refiere esto del Cubil de la secta que transmiten ellos todos los viernes, una radio para, como decía el ingeniero, una radio para jóvenes, tocan diferentes temas, pero también hay algo de la cuestión paranormal, ¿no? Dentro de este Cubil, René. Sí, bueno, todos nosotros tenemos un interés, los que nos escuchan lo saben, tenemos intereses, pero de lo más variados. Uno de ellos es la investigación en general, investigar cualquier cosa que se nos presenta. Jerry es psicólogo. Uh-huh. ¿Ah? ¿Tenías algo ahorita que comentar? Bueno, mira, como todo aspecto, la psicología es una ciencia en desarrollo. Se me invitó a este aspecto para poder revisar desde un método científico y darle la validez, si se le puede llamar de algún modo, a todos los aspectos paranormales. Pero en realidad lo que nosotros nos estamos dedicando, ajá, últimamente es a desmenuzar las posibilidades. O sea, como que tú eres el escéptico del grupo. Yo soy súper escéptico, pero no soy cerrado. Simplemente es decir, vamos a ver las soluciones más lógicas, vamos a descartarlas y ya. Quitando todo lo lógico, pues vamos a lo ilógico. Buscar una causa raíz ahí, ¿verdad? Exactamente. Oye, muy bien. Bueno. Adelante, René, adelante. Mira, la cosa es que no queremos desacreditar lo paranormal. No queremos decir, no quisiéramos tener que llegar a decir los fantasmas no existen, los poltergeists son pura sugestión, etcétera, etcétera. No quisiéramos. Pero por lo mismo que desde niño, por ejemplo. Voy a hablar a modo personal, pero estoy seguro que Jerry, Inu, Cristian, Adrián, todo mundo de los que estamos aquí compartimos esta opinión. Quisiéramos que fuera real. Tenemos esa curiosidad. Quisiéramos que lo fantástico fuera real, pero por lo tanto no nos vamos a conformar con meras sugestiones. Queremos llegar al meollo del asunto. ¿Es real o no? Quisiéramos que lo fuera, pero sugestiones no. Sí, me comprende. Es el principio de la ciencia, ver por uno mismo. Creo que es lo que quisiéramos llegar a conocer. O sea, nosotros descartar todo aquello que llega a ser charlatanería y llegar a una cosa real. O sea, principalmente nosotros tratamos de explicar el mundo. La física explica cómo la naturaleza funciona. Tiene que haber, por lo tanto, un más allá de esta física que es en sí mismo la metafísica. Entonces, cuando nosotros llegamos a descubrir todo lo que nos rodea en el presente, nosotros vamos a poder descubrir qué sigue a partir de esto. Yo creo que es uno de los motivos de la ciencia y poco a poco desmenuzamos más allá de lo que conocemos. Y creo que eso es lo que trata de hacer este pequeño grupo de investigación. Perfecto, muy bien. Y bueno, hoy tenemos un tema que es la cuestión del investigador paranormal, ¿verdad? Adrián ahí puso los títulos muy, muy bien, un intruso consciente en el mundo supernatural. También el investigador paranormal, pionero de una nueva disciplina. Vamos a hablar de los investigadores paranormales, porque muchas veces mucha gente dice, oye, pues qué valiente, ¿no? Qué valiente meterse a un cementerio, meterse a una casa embrujada. Pero realmente, ¿qué hay detrás de un investigador paranormal? ¿Por qué anda ahí? ¿Qué lo motiva a hacer todo esto? Bueno, yo quisiera tomar aquí la palabra. Adelante. ¿Cuál es la motivación principal de un investigador paranormal en lo común? Yo te diría, lo primero viene siendo la emoción, esta necesidad de cierto impulso de adrenalina. Ahora, ¿qué es lo que lo haría realmente un investigador? Aquel que busca la verdad, ¿sí? No simplemente relatarle lo que él cree. Esa yo creo que sería la diferencia entre un investigador y aquel que nada más dice, yo soy valiente como para pararme en un cementerio. Exacto. En este punto yo les diría, pararse en un cementerio viéndolo secamente, o sea, desde un punto de vista muy pragmático, no tiene ningún chiste, porque es pararse en un terreno baldío donde lo más que te puede pasar es quedarte en una tumba abierta. Ok, ahora, ¿qué es aquello que funciona en nuestra mente que nos hace pensar que este lugar es tan particular que le tenemos que tener un temor? ¿Sí? Yo creo que es este respeto hacia lo desconocido, aquello que no conocemos. Hay un temor inherente. Eso es lo que nos hace tener ese impulso de adrenalina, y es el tenerle ese respeto al lugar y tenerle ese respeto a esta persona que se atreve a acercarse. Y yo creo que el respeto es, aparte del que se atreve a acercarse, aquel que se atreve a acercarse a buscar la verdad. Ese es el verdadero investigador, a mi modo de ver. Perfecto, muchas gracias, René. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jerry en esto de la emoción. A ver, tú dices que, bueno, Santiago, tú me habías comentado que había gente que decía, invítame, yo me meto a un panteón, soy bien valiente. Fíjate que sí, hemos tenido muchas veces, en cada investigación me dice, oye, yo quiero ir, yo quiero sentir ese miedo, yo quiero sentir esa adrenalina, quiero estar por primera vez en un lugar, invítame, soy muy valiente, yo quiero estar ahí. Pero muchas veces sabemos de los riesgos que conlleva todo esto. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, oye, que te puedes traer también cualquier cosa, ¿no? Últimamente hemos tenido una serie de situaciones algo extrañas desde cuando se hizo una invocación, como un reto más que nada a un ser dentro de una casa. Pero te digo, por eso más que nada por precaución no llevamos a estas personas, pero te digo, muchos de ellos son jóvenes como ustedes que nos comentan, oye, yo quiero estar ahí. Sí, claro, yo quiero estar ahí. ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Quieres emoción para tu viernes o tu sábado en la noche? Porque no tienes ninguna fiesta. ¿Quieres tener algo que platicar en tu círculo de amigos? ¿O tienes curiosidad? ¿Qué es lo que mueve la adquisición de nuevo conocimiento? Es lo que la curiosidad es la que nos ha traído a esta civilización que tenemos actualmente. Es la curiosidad. Oye, ¿pero cómo volar? Bueno, ya tenemos aviones, helicópteros. ¿Qué hay más allá, más arriba? Bueno, ya andamos alunizando, mandando sondas a Marte. La curiosidad sincera y con verdadera filosofía, o sea, verdadero amor al conocimiento. Creo que eso es lo interesante y lo que le ha faltado mucho a la investigación paranormal. Porque ha habido verdaderamente personas que honestamente quieren saber. Y también ha habido muchos, en inglés se llama thrill seekers, ¿cómo sería? Buscadores de emociones. Buscadores de emociones, nada más. Me gustaría, por ejemplo, tomar el caso de uno de los primeros investigadores paranormales, muy, muy famoso por otras razones, Sir Arthur Conan Doyle, de Inglaterra, el escritor creador del detective Sherlock Holmes, el escritor de la novela El Mundo Perdido, en fin. Él era un gran admirador de, bueno, finales del siglo XIX, entonces era el boom del espiritismo, ¿verdad? Por todo el mundo, y sobre todo, bueno, en la cultísima Inglaterra era la onda. Todas las clases sociales tenían sus sesiones espiritistas. La alta tenía sus mediums muy nice, muy, muy elegantes, y con sesiones espiritistas a las que acudía la alta sociedad, las clases medias y clases bajas también. Fue un gran boom. Arthur Conan Doyle era un interesado sincero en el tema paranormal. A él le tocó que, diríamos en norte, le hicieran mucha burla, porque él sinceramente quería saber, pero como que no sabía discernir muy bien, entonces le tocaba que avalaba mediums claramente fraudulentos. Okay. Y cuando se descubrían los fraudes de estos mediums, él también era objeto de burlas. Por ejemplo, el caso de las hadas de Cottingley. Hay unas fotografías blanco y negro, si las conoces, ¿verdad, Cristian? Muy, muy famosas. Son unas fotos de unas niñas muy angelicales, niñas de la alta sociedad, que se tomaron fotos en las que salen unas hadas. Están ellas tiradas en el césped y parece haber hadas alrededor. Esas fotos hicieron furor. Hicieron furor por todo el mundo, por todo Occidente. Hicieron bueno, parecía estar demostrada ya la existencia de estos seres sobrenaturales. Y hasta la fecha, mucha gente, me he topado con gente que cree que son reales esas fotos. Las fotos cayeron en el descrédito. Las mismas niñas, un poco ya mayorcitas, confesaron que todo era un fraude. Ellas mismas dicen cómo lo hicieron. Un libro de ilustraciones de hadas, recortaron con cuidado, con palillos las pegaron, las pusieron en el césped. Su papá les había regalado una cámara fotográfica. Qué curioso, ahí lo curioso es que a finales del 19, el 1901, si les regalas una cámara a unas niñas. Pues es que también son de alta sociedad. Bueno, sí, claro, ajá. Sí, lores, duquesas. Esas fotos están más que demostradas que no son reales. Pero Sir Arthur Conan Doyle, de veras, con un fervor casi religioso, las llevó por todo el mundo, mostraba diciendo, se ha demostrado la existencia del mundo supranatural. ¿Sí? Yo creo que la causa, bueno, tú tienes el qué, pero tú quieres saber cómo y por qué es lo que te mueve a la investigación paranormal. Okay. En este caso, la curiosidad, como lo hemos comentado muchas veces, es que yo quiero saber más, qué hay más detrás de toda esa cortina. En caso personal, a mí, yo sinceramente, así yo sí tengo miedo, porque no sé qué es lo que vaya a pasar. Exacto. Pero en la manera personal hay que adoptar lo desconocido. Si lo estamos viviendo, pues hay que saber por qué y cuál es la causa, el cómo. ¿Sí? Así es. Mira, por ejemplo, yo pienso que a todos nos da miedo, ¿no? Al estar en una situación. Y más que nada, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro programa, donde la gente te habla y te dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas a mi casa, porque ya hay un antecedente, ¿no? De ciertas manifestaciones. De personas que hemos ido a casas donde personas han jugado a la Ouija durante un tiempo prolongado y ya no aguantan la situación. O sea, no sabemos qué portales abrieron, qué fuerzas están ahí. ¿Sí? Entonces te digo, es a veces la adrenalina, más que nada buscar, yo lo veo así como que encontrar una solución para esas personas, realmente, si está ligado con lo que ellos hicieron o por qué nos ha tocado estar en casas donde personas se han suicidado, se han ahorcado, o sea, ¿qué lo motivó a hacer ese tipo de tomar ese tipo de soluciones, ¿no? Pero créeme que a todos nos ha dado miedo, porque vamos a. Te digo, sabemos que el mal existe también, sabemos que la brujería existe y se ha demostrado. Entonces, cuando vamos a un lugar de esos, oye, pues también nos vamos con ciertas precauciones, y aparte por eso muchas veces le decimos a las personas, ¿sabes qué? No nos acompañan, no podemos invitar a nadie. No podemos invitar a nadie, pues, gente más que nada, digamos, gente experta que conoce este mundo de lo paranormal. Pero fíjate, René, ahorita comentabas eso de las fotografías. Fíjate, ¿desde cuándo se empiezan a hacer este tipo de fraudes, ¿no? Claro, claro. Mira, otro. Y bueno, ya que estamos en el tema del investigador paranormal, me doy cuenta que como que atinadamente estamos entrando por el lado de la historia de la moderna investigación paranormal. ¿Okay? Que inicia pues ya en a mediados del 19, del siglo 19 a la actualidad. Y un saludo a el Soquete 1, Alejandro Campos, que está aquí, está fantasmalmente por medio del internet aquí, que es miembro del cubil de la secta, pero pues ni modo, le tocó trabajar. Nos hace el. Nos recuerda otro gran interesado y honestamente. Bueno, sí, él me recuerda a nuestro ilustre señor Francisco I. Madero. Ah, sí. Sí, gran interesado en los cuestión del espiritismo y todo esto. Sí, claro, él es otro genuino interesado. Algunos comentarán, no he investigado mucho por ese lado, pero algunos dicen que también por su candidez cayó con mucho Vival y también cayó con algunos sinceros. Estudió como que con varios. Victoriano Huerta entre ellos. Victoriano Huerta, eso no sabía. Sí, Vival, pero que lo traicionó. Ah, bueno, sí, de otro tipo. Sí, de otro tipo. Este estaba completamente convencido del manejo del espiritismo y todo, y todas esas situaciones. Incluso él sesionaba para tomar decisiones a través del espiritismo. Ok, es verdad. Se dice que hasta en una sesión sabe quién es el que que lo va a matar, exactamente. Ok, no sé si Abraham Lincoln también, no recuerdas, tengo la idea, pero... Es que estamos en la misma época. Sí. Toda esta onda, en realidad estamos hablando de en un momento en que no había una explicación formal, aquellos que tenían aspectos o cercano a la ciencia era un grupo muy reducido, y también estos también eran vistos desde un punto de vista esotérico. Estamos hablando de la Real Sociedad Inglesa, estamos hablando de los inicios de 1700, que los franceses, que viene siendo formalmente hasta el siglo XIX a transformarse en una ciencia, y hasta que no la toma Charles Darwin, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer ciencia formal y en serio. Pero toda esta cuestión pues tarda mucho tiempo en disiparse, en transformarse y en volverse cultura general. Claro, en lo que el polvo se asienta y a ver, ¿qué dentro de lo que estamos investigando, qué es ciencia y qué no? Claro, claro. Sí. Entonces, la única explicación que tienes al mundo, ¿sí?, es aquella que los demás te proveen, y no toda aquella está fundada en los hechos, ¿sí? Por lo tanto, todos aquellos que buscaban una explicación que no les podía dar los hechos, ¿sí?, la política es una situación en la que no puedes confiar en lo que te dice el otro. Tal vez yo pueda confiar en un poder superior que me dé las nociones de qué es lo que debo yo hacer para no caer en el juego del otro. Por eso los políticos se ven tan involucrados en esta cuestión esotérica, porque no hay otro recurso al cual recurrir, ¿sí?, al no existir la ciencia en este momento. Ok, claro. Ok, me interesa lo que dices. Ahora que mencionaste a los políticos, tocamos a Madero, Abraham Lincoln, no puedo recordar si sí o no, tengo la idea de que sí, bueno. Ok, muchachos, vamos a una pausa comercial y regresamos con ustedes, el cubil de la secta aquí en cabina de la Reina, 100.9, pausa comercial y volvemos con más. Déjeme, antes le comento algo importante. Solo en La Santísima encontrarás el más amplio y mejor surtido de productos esotéricos, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen. Grandes ofertas de temporada, 10% descuento en toda la tienda y 5% en veladoras. La Santísima, acude ya en Pérez Treviño número 561, casi esquina con Jicotencal, o llámanos 412-2277. La Santísima, próximamente reinauración, espérala. En un momento regresamos en vivo. Desde Saltillo, Coahuila, México, estás escuchando 100.9. Estás escuchando La Reina es toda tuya. XHSA, La Reina 100.9 FM, la que manda. Una emisora del Grupo Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Radio que corre por nuestras venas. Síguenos en nuestras redes sociales. www.lareinafm.com.mx. sociales, vía Twitter, @envivofm. Nuestro correo electrónico, envivo100.9@gmail.com. envivo@lareinafm.com. Facebook, En Vivo. Ya estamos de regreso para contar más historias de terror en El Vivo. Algo importante, esta es su oportunidad. León Plástica, Ramos Arizpe, León Plástica Arteaga solicitan el siguiente personal: operadores generales, inspectores de calidad, costura automotriz y costura decorativa, ambos sexos, con experiencia en la industria automotriz, edad de 25 a 45 años, secundaria terminada. Ofrecemos prestaciones superiores a las de la ley, sueldo competitivo y transporte. Presentarse a las 11 de la mañana con solicitud en Boulevard Parque Industrial 3200, frente a la estación de la Ruta Ramos, y en Boulevard Valdés Sánchez número 615, esquina Libramiento Flores Tapia. León Plástica y Ramos Arizpe y León Plástica Arteaga están contratando. Estamos de regreso con el cubil de la secta. Ya estamos de vuelta con ustedes, muchachos. Ya estamos de vuelta al aire, René. ¿Tienes por ahí algunos comentarios? Ah, que estábamos comentando, bueno, sobre lo... Nos quedamos hablando sobre la tónica que traíamos, sobre un poco la historia de la investigación paranormal, que nace con la investigación paranormal moderna. Es decir, cuando este tipo de estudios los toma gente no religiosa, no que no creen Dios, o que gente que no sean sacerdotes, laicos, esa es la palabra, laicos, gente laica. Ya sabemos que se considera que inicia a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, en Hydesville, con las hermanas Fox, que inventan la Ouija. La Ouija no es una tabla mística que venga de siglos atrás. Tienes como que 150 años, 160 años de existir. La inventaron este grupo de tres hermanas para comunicarse, dicen ellas. Cuando la guerra, ¿no? Cuando la... La guerra de secesión. Sí, ¿verdad? Era cuando comunicarse con los muertos. Bueno, era una época muy turbulenta y ellas desarrollan un sistema, no inventan la Ouija, desarrollan un sistema de golpes como una especie de telégrafo de los muertos. Se dan cuenta de que existe una entidad, dicen ellas, existe una entidad en nuestra casa, quiere comunicarse con nosotras. Le proponen a la entidad comunicarse por medio de golpes. Okay. Muy sencillo, un golpe para sí, dos para no. De hecho, fue una época donde surgen muchos mensajes codificados, sobre todo en la cultura, en la raza negra, para comunicarse durante la guerra de secesión. De hecho, también, aparte de la Ouija, surge también lo que es el gospel. Bueno, el gospel, que es el canto religioso que utilizaban muchas de las veces para hablarse en clave, para ponerse de acuerdo sobre los movimientos que iban a hacer los grupos de raza negra para resistir a la guerra de secesión. Para resistir, ok. Era una época muy turbulenta donde la gente buscaba comunicación. Exactamente. Era natural que también buscaran de repente comunicación. Era el boom de la ciencia. Cuando se empieza bien a separar ciencia y religión, era natural que hubiera un boom un boom en en el que la gente también buscara comunicación con lo superior, con algo superior. Bueno, bueno, durante mucha época de la historia, ciencia y religión estuvieron muy ligados en cuanto a su línea del tiempo, ¿no? Luego ya. Bueno, eran lo mismo. Básicamente eran lo mismo, ¿no? No se conocía y per se ya se consideraba como algo esotérico, ¿no? Ajá. Bueno, en la época de las hermanas Fox ya está separándose ciencia y religión. Bueno, lo que hacen ellas, esta especie de telégrafo de los muertos, este sistema de comunicación, prende, la gente dice, sí, podemos comunicarnos con estos seres también. Nomás hay que ponernos de acuerdo bien cómo ellos pueden hacer estos ruidos, pues nos comunicamos y así empezamos a aprender. Es la ciencia, pero llevada ahora sí al terreno esotérico, por lo menos el deseo de ciencia, ¿no? Sería más exacto. Una protociencia, el asunto cuando haces tú, transformas algo simple en ciencia, es aquel momento en que tú puedes replicar. Y cualquier persona, por el medio de escrito, puede replicarlo. Entonces, en ese momento se vuelve ciencia. Ok. Sí, y eso es precisamente lo que no ha llegado a probar la investigación paranormal. Es decir, ok, yo usé este método por el cual me comuniqué con una entidad X, punto. ¿Sí? Ahora, yo, cualquier otra persona, puedo usar el método que esta persona usó y comunicarme con esta entidad X, bajo las condiciones que me describió. Y obtener el mismo resultado. Eso es lo que transforma, ¿sí?, una descripción en ciencia. Y ese es el problema que no ha llegado a manifestar la investigación paranormal. ¿Okay? Las hermanas Fox lo inician como un juego. Ajá. Gente alrededor de ellas se da cuenta del potencial, gente con el deseo de conocer, de hacer investigación seria, y lo empiezan ya a desarrollar. Y así vemos que ya para finales del 19 en Inglaterra ya está formada la Sociedad de Investigación, la Real Sociedad de Investigación Paranormal, que es la primera asociación de este tipo seria, que buscan con psicólogos, con científicos, doctores, sobre todo médicos, que eran los que tenían la mejor formación científica. No, es que también hablamos de que la psicología en sí mismo fue una rama de la medicina por muchos, muchos años, que se separó ya hasta, pues, que fue de los años 50, en realidad, se separó de la medicina. Pero en esta cuestión, ¿cómo tú llegas a explicar al hombre si no es por un medio visible? La medicina era el medio. Ajá. O sea, para poder decir, ah, ok, está este órgano, y este se mueve cuando esto pasa. Eso era lo que se pretendía hacer. El asunto es que también, ahora, la investigación paranormal se mete mucho en lo que es la bioquímica cerebral. Un terreno todavía muy desconocido, uh-huh, a pesar de lo que pensamos puede haber estado, esté avanzada la ciencia, el cerebro es una zona desconocida. Es el gran misterio, ¿verdad?, todavía de nosotros. Así es. Oye, René, me están preguntando a través acá del chat, me dice, entonces, ellas fueron las que, o sea, no crearon algo que no era cierto. Ellas descubren esta comunicación con los muertos, descubren, porque siempre hablar de la Ouija es hablar de portales. Y créeme, todas las historias que hay alrededor de esta tabla, todas las experiencias que existen, o sea, realmente ellas descubrieron ese canal, o qué sucede ahí, René. Bueno, al empezar a hablar ya de esto, vamos a hablar muy subjetivamente, ¿verdad? De acuerdo a lo que cada quien piensa o lo poco que se ha logrado investigar. Yo creo, y muchas investigaciones paranormales, con las limitaciones que ya Jerry nos describió, parecen indicar que en realidad la puerta es uno. Uno es la puerta para allá arriba o para allá abajo, por así decirlo de alguna manera. La puerta al mundo paranormal es uno mismo. La tabla Ouija por sí misma solo es un pedazo de madera. Tú al usarla le imprimes algo. Es un instrumento. Es un instrumento. Es la llave. Tú eres la puerta. comprende. Uno tiene esa capacidad de conectar, al parecer uno tiene la capacidad de conectar con lo que hay más allá de la materia. Bueno, si consideramos, como dice un amigo mío, que le mando un saludo al ingeniero Raúl Guadiana, que está escuchando el programa, todos somos energía, de alguna manera. Entonces eso también uno le imprime energía a la tabla, y por ahí, como dices tú en tu teoría, ¿no? Ahí sería donde activamos esa puerta. Exactamente, o sea, la tabla Ouija, oye, esa tabla de madera antes era un árbol. El árbol no es maldito por sí mismo, el árbol es pues, un árbol, un ser vivo, una planta. ¿Ok? No porque se le impriman unas letras, en ese momento queda imbuido del mal. ¿Sí? No, es madera con tinta encima o escrabada. ¿Sí? Quemada. Quemada, es decir, es un instrumento. Uno es la puerta. Utiliza eso para. Utiliza esta herramienta, este instrumento, para entrar en un modo, no sé, decirlo, cerebral, un modo interno, para ponerse a tono con la situación y abrir uno mismo la puerta. Sí, una tabla Ouija puesta en un escritorio durante años no va a hacer nada. Es cuando llega alguien que va. Que alguien que sabe lo que está haciendo, si llega alguien que en su vida sabe lo que es una Ouija, digamos, traemos a alguien de Malasia, es más, ¿no? Nos traemos un aborigen de Borneo, de Australia, que no sepa lo que es una Ouija, se la damos para que juegue, no va a invocar nada, para él es simplemente un montón de, pues es una tabla con una forma rara. ¿Sabes qué me recordaste de esta película de los dioses deben estar locos? Exacto. ¿Cómo se llaman? Los Boschman. Los Bosquimanos. Los Bosquimianos. Sí. Bosquimanos. Sí, estos se encuentran, si recordamos. Una botella de un refresco. De un refresco. No decir marcas. Sí, se encuentra una botella de un avión, va pasando por su región de África, le avienta. Una botella. Avienta una botella porque se acaba el refresco y lo tiran del avión. Exactamente. Él ve la botella caer del cielo. Uh-huh. Y cree que es un regalo de los dioses. Exactamente. Dice, bueno, esto es un artefacto sagrado. Y se hace toda la película en torno a eso. Exactamente. Y si te fijas, hay un punto de la película que ellos le empiezan a dar una connotación negativa a la botella porque de alguna manera empezó a generar discordia entre ellos. Ajá. Entonces ellos dicen, no, es que entonces esta cosa no es buena, es una cosa mala. Ok, es una cosa maldita, no son buenos estos dioses que nos han enviado este regalo. Algo así, pero realmente no es más que una botella de refresco que él tiene. Así pasaría más o menos, digamos, es válida la analogía porque le damos esa ouija a alguien, a un, digamos, a un bosquimano, y él va a decir, ah, pues qué bonito, es un cuadro, es una obra de arte de tu cultura, ¿qué es uh-huh. esto? Si se le explicara, si él ya creyera que lo es y jugara con la Ouija de manera queriendo comunicarse con alguien, alguien respondería. Si tú hablas, alguien responde. Ahora sí que como se dice coloquialmente, buscándole ruido al chicharrón. Bueno, ah, exacto. Sí. y fíjate, ya después, oye, como dices tú, era simplemente de un árbol. Ya después, yo recuerdo cuando estuve en una investigación en el Museo de las Momias en San Antonio de las Alazanas. La parte de la espalda del ataúd de los muertos, las brujas cortan este pedazo de tabla de que formaba parte de este ataúd y ahí hacían las ouijas. O sea, como que darle más, no sé, más poder, más misticismo a todo esto. Y te digo, todo lo que sea. Yo pienso que un día vamos a tener un programa especial de la ouija, ¿no? Sería interesante. Okay. ¿Verdad? O sea, porque ya nos vamos así como que. Porque es muy interesante el tema de la Ouija y más con todo lo que conoce René, créeme. Pero sí, te digo, eso se ha tocado. A mí me ha tocado experiencias con personas que han hecho pacto con el demonio, brujas negras, y le tienen un respeto a la Ouija que no se meten, René, con ella. Bueno. En este caso te digo, o sea, la Ouija es un artefacto. La gente es la que abre las puertas. Entonces, okay. Claro, ellas ven, dicen, alguien jugó con la Ouija y pasó algo malo, hay que tenerle respeto a la Ouija. Claro, hay que tenerle respeto al juego con estos instrumentos. O sea, no hay que tenerle miedo a unas pinzas, sino a cómo alguien utiliza las pinzas. Uh-huh. Ok, bueno, sería más darle más vueltas a lo que estoy diciendo. Vaya, resumen, es como decir, vas a agarrar unas tijeras y tienes que saberlas usar, porque si no, últimamente te puedes terminar cortando con ellas. Bueno, claro, es un artefacto que por sí solo no puede hacer nada, pero espérate, tiene filo. También si llegas y lo agarras, hay que tener respeto a esas tijeras porque están muy afiladas, porque si no sabes qué hacer con ellas, te vas a cortar. Uh-huh. Es más, hay instrumentos que de repente, imagínate unas tijeras que incluso donde metes los dedos tienen filo. Uh-huh. Es que por principio de la física es primera ley de Newton, ¿no? Uh-huh. Todos los cuerpos son naturalmente inertes, a menos que se le ponga una energía o una fuerza. Ok. Uno es el que, es lo que estamos diciendo, o sea, alguien, un ser humano, alguien, un ser consciente, o diríamos en el budismo, un ser sentiente, o sea, que siente, que piensa, un ser vivo, consciente, es quien le imprime algo, inconscientemente. Por eso funcionan las ouijas, los amuletos, son como llaves para que uno proyecte cosas en ellos, inconscientemente, algo que a lo mejor tú no sabrías cómo, conscientemente, cómo hacerlo, inconscientemente tu cerebro lo ve al ver esto. Lo procesa en segundo plano. Me pareciera que así es. Bueno, la popularidad de la Ouija realmente empezó en el siglo XX, aunque se creó en el XIX, la popularidad llegó hasta cuando se popularizó como juego de mesa. Uh-huh. En Estados Unidos por Parker Brothers. La empresa Parker Brothers crea la Ouija y se la comercializa. ¿Okay? Es cuando se vuelve popular. Cuando lo que las hermanas Fox crean, inventan, es esta especie de telégrafo, que no es más que un código, un concentrarte, hablar con esta entidad y decirle, a ver, estás aquí, hazme saber que estás aquí. ¡Bum! Se oye un ruido. Ok. Dos golpes para sí, uno para no, o al revés. Eso es lo que ellas crean. Lo que se populariza desde que ellas crean esto hasta los años 20 del siglo XX son las sesiones espiritistas. Los investigadores paranormales y las personas y los médiums no usaban ouijas. No la desacreditaban, solo no la tomaban en cuenta. Lo interesante eran las sesiones. Es que yo creo que el aceptar la ouija por parte de estas personas los hubiera desacreditado en el hecho de que yo soy un médium, yo soy necesario, yo soy necesario que tú me pagues si te quieres comunicar con el otro mundo. O sea, yo ya soy el canal, ya no necesito otra cosa. Exactamente. Sí. Claro, o sea, sí, todavía en la actualidad, o sea, la ouija, cualquier brujo, supuesto brujo, te dirá, ¿sabes qué? Sí, la ouija es poderosa, pero necesitas que yo la maneje. Exacto. O sea, lo que hacían en el siglo XIX era, con las sesiones espiritistas, era, vamos a juntarnos todos en una habitación, por lo general a oscuras, nos tomamos de la mano, nos concentramos, y yo soy un médium, yo estoy en contacto con los espíritus. Hacemos, cada médium tenía su manera, ¿verdad?, de operar, su ritual. Empiezan a surgir médiums famosísimos. Eusapia Paladino, de Italia, que hizo tour por América. Yo creo que es la más famosa. Bueno, Eva Carrier, que es un nombre falso olvidé el nombre real de la medium Eva Carrier. Bueno, Eusapia Paladino y ella envueltas en controversia porque, si bien parecía haber manifestaciones genuinas, como levantamiento de mesas. Es que en inglés se llama table tilting. No he encontrado creo que no hay término en español, pero no hay término. Sí. Es que lo podrías explicar, pero con la mano. Con la mano, es okay. ¿Cómo decirlo? es cuando está la mesa, estamos todos en la mesa. La primera etapa de este table tilting es cuando el medium invoca a los espíritus, les pide que den muestras de su presencia. Ajá. Y se mueve la mesa. Se tambalea. Un vaivén. La prueba mayor para cualquier este medium es, bueno, siguiente, ponemos todas las manos en la mesa por arriba y la levantamos, no desde abajo, no cargándola, sino solo la tocamos y se levanta. Y claro, los mediums más poderosos lograban hacerlo sin tocar la mesa. O sea, levitar objetos, simplemente levantar objetos. Esa era la prueba de fe de que los espíritus estaban presentes. ¿Okay? Claro, se descubrieron muchos fraudes, sobre todo muchos mediums exigían trabajar en la oscuridad y en sus casas, lo cual ya daba... Ya tenían todo preparado. Ya tenían todo preparado. Oye, René, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausa y regresamos con... Okay. Aquí está el cubil de la secta totalmente en vivo a través de La Reina 100.9. Pausa comercial y volvemos con más. En un momento regresamos en vivo. Desde la zona bonita de Saltillo. La zona bonita de Saltillo. Transmitimos para ti. Esta es XHSA. La Reina 100.9 FM. La que manda. 50,000 watts de energía, bañando con nuestra señal el precioso Valle de Saltillo. Y más allá. Estudio y oficinas en Boulevard de Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. XHSA, La Reina, una emisora de Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Saltillo, México. Saltillo, México. Continuamos por La Reina 100.9. Estamos de regreso a través de La Reina 100.9 FM. Déjeme le comento que la Santísima, usted va a encontrar el más amplio y mejor surtido en productos esotéricos, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen, grandes ofertas de temporada, 10% de descuento en toda la tienda. Y 5% en veladora. La Santísima, acude ya en Pérez Treviño número 561, casi esquina con Jicotencatl, o llámanos al 412-2277. La Santísima, próximamente reinauguración, espérala. Ya estamos de regreso con los chavos de el cubil de la secta, que están transmitiendo en estos momentos desde la cabina de La Reina 100.9 y transmisión simultánea desde el cubil también, ¿verdad? Desde allá, desde la otra estación de radio que tienen ustedes. Así es. Donde, ¿y qué más comentarios hay, ingeniero? Bueno, ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tengo una opinión que no, bueno, es más que nada una pregunta que me hace aquí mi amigo y compañero, el ingeniero Raúl Guadiana. Él dice por aquí, en base a la experiencia de ustedes, ¿qué podemos hacer diferente al ya conocido método científico para investigar este tipo de situaciones paranormales? O sea, ¿en qué se debe de cambiar en este tipo de investigaciones a diferencia de las demás investigaciones de otro tipo? O sea, ¿qué hacer para que sea diferente, para hacerla más efectiva, más... posible? Por ejemplo, bueno, en cuestión de qué, en cuestión de equipo, porque ahora con toda la tecnología es... más fácil, pero más difícil, más fácil también caer en chantajes, ¿no? Claro. Sí. Mira, el punto es, ¿es algo diferente al método científico? No. No vas a usar algo diferente al método científico, porque el método científico es muy sencillo, desde que lo describió Descartes, ¿sí? Él dijo, el medio por el cual yo pueda demostrarle a otros, sin lugar a duda, aquello que yo trato de demostrar, o sea, por medio de las palabras, por medio de la vista, la capacidad de replicar algo. Ok, yo tengo los medios necesarios en la actualidad para demostrar ciertas cosas, a veces no. Sí, la tecnología nos abre muchos caminos por los cuales nosotros podemos percibir cosas que antes no lo eran. Sí, tenemos cámaras más sensibles, tenemos micrófonos más sensibles. Sí, grabadoras. Grabadoras. También tenemos la capacidad de falsear la información. Pero yo creo que el método científico te da la capacidad de decirle a esta persona, ok, tú crees que te estoy falseando esto, aquí están los datos en los cuales yo lo hice y las condiciones necesarias que yo describo, tú puedes replicarlo. Por eso es método científico. Ajá. ¿Te cuentas? Creo que alguien no le puso silencio ya a su. Pero yo no creo que haya algo diferente al método. O se están comunicando los del más allá. Se están comunicando el más allá directamente a su línea. Bueno, nosotros podemos, por medio de la tecnología, ajá, establecer mediciones y todos estos aspectos que nos permiten demostrar ciertas cosas. Por decir, digamos, vas a una investigación y vas con tu cámara. Ok, si tú vas apoyado, dices, ¿sabes qué? Se siente frío. Ok, saco una cámara con FLIR. Dices, ok, aquí yo demuestro, sí, científicamente, en la grabación, que esta zona está más fría. ¿Por qué? Porque la cámara se pone azul, ¿sí? En comparación a zonas rojas. Entonces, yo no tengo lugar a dudas que tú usaste un método científico para decirme, este lugar está más frío. No sé por qué está más frío, pero está más frío. Y te lo compruebo. Eso es parte del método científico. Y ahí yo no puedo discutir. ¿Sí? Ese es el principio. Yo no creo que debas cambiar el método científico, pero sí creo que debes de dar las mediciones más posibles para dar una descripción más fiable a lo que haces. Ok, estoy de acuerdo. Antes que una disculpa, se me olvidó que es como en el cine, que hay que apagar el celular. Okay. Totalmente de acuerdo. Un investigador puede dar fe de fenómenos extraños. No puede, hasta el momento, no podemos decir, acabo de atrapar un fantasma, acabo de confirmar ya la existencia de los fantasmas. Pero ¿sabes qué? Te puedo confirmar que en este espacio, y solo en este circulito de un metro, la temperatura ha caído, ¿sí? Te puedo confirmar que ha habido alguna variación electromagnética. Ese tipo de cosas las puedo medir. Es como si estuviera el hipotético fantasma como una imagen y alrededor un rompecabezas, alterando el espectro radioeléctrico. Ok, entonces podemos con todo esto armar el rompecabezas, no ver el fantasma, pero ver su figura. Oye, pero también eso hace también más difícil, ¿no?, el trabajo del investigador, porque tal vez yo te presento unas fotografías, René, y tú vas a decir, oye, pues mira, aquí fue un Photoshop, pudiste usar tal filtro, tal tecnología. O sea, y es más difícil también comprobar, ¿cómo te quiero decir? Demostrarle a las personas que eres realmente, que dices la verdad y que eres profesional. Sí, es más difícil ahora. Pues es más fácil para ti como investigador, que tienes más herramientas, pero también es difícil de que la misma gente te va a decir, ay, pues yo conozco esas aplicaciones también. Sí, evidentemente sí. Tenemos más herramientas, pero por lo mismo tenemos más herramientas que pueden ser usadas tanto para la investigación honesta y sincera como para el fraude. Lo malo es que eso es, no te creas, ya a finales del 19, con este boom del espiritismo, salieron los primeros vivales que hacían fortunas vendiendo fotografías de espíritus. ¿Sí? Antes, originalmente, recordamos, no era darle un clic a la cámara, entraba la luz y boom, quedaba la imagen en una placa, sino que había que dejar la placa, el lente abierto, dejar en ocasiones una hora la placa, la cámara fotográfica tomando, en lo que se iba en el negativo formando la imagen de lo que estabas fotografiando. Alguien pasó, trabajó, se quedó, digamos, o sea, alguien pone una cámara y se queda una hora, ahí la cámara la dejan inmóvil, que está fotografiando el altar de una iglesia. Exactamente. Pasa un trabajador o pasa una señora y se arrodilla a rezar un ratito y se va. No se queda la hora que necesitaba la emulsión, el negativo para imprimirse. Pero queda algo, se ve como una señora borrosa que quedó ahí, parece un fantasma. Alguien se da cuenta y empieza a crear las primeras fotografías fraudulentas. Exactamente, porque esa es una de las desventajas que había, o bueno, era una de las ventajas que había en los inicios de la fotografía, ¿no? Que eran, sí, aquellas cámaras enormes de madera en la cual metía la placa con un químico y que no era vidrio. Sí, que era vidrio, vidrio, no era el negativo como celulosa, era vidrio. Uh-huh. Había que dejarla mucho tiempo, te digo, una hora en ocasiones, uh-huh, expuesta la placa. Y tenías la facilidad, en ese tiempo alguna vez llegué a tener una cámara en mi casa donde vivía antes, era una cámara antigua donde el obturador tenía esa capacidad de dejarse abierto, uh-huh, para lograr una mejor captación de la imagen. Obviamente uno, la gente tenía que quedarse como estatua, sí, durante varios minutos para poder captar primero lo que eran los daguerrotipos, uy, que eran de finales del siglo XIX, y luego ya cuando empezó los primeros intentos de fotografía a color, que se empezaron a hacer en Rusia. Ajá. Algunos intentos de fotografía a color, fotografías muy bonitas de finales del siglo XIX, en color, sí, con sí, un sí, alto sí, grado de detalles, pero la gente tenía que estar bastante tiempo frente al obturador. Exacto. Para que la imagen se pudiera captar con nitidez. Ya luego, si uno se fija en las posteriores fotos ya más de la época de la Revolución, por ahí de 1910, 1920, en ese periodo de la historia donde también hubo un boom en ese tipo de tecnologías como la fotografía, el primer la grabación de audio, que una de las primeras grabaciones de audio en el mundo fue justamente la voz de Porfirio Díaz. Uh-huh, sí. Que él fue el que hizo esa grabación en una cinta que le mandaron, creo que era un hilo de cobre, donde se guardaban la sí, información auditiva, las ondas cilindros de cera. Sí, ¿no? Una cosa así, sí, que se utilizaba, que luego de calfonógrafo, entre otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eran instrumentos que tenían esta característica, ¿no? De su obturador requería mucho tiempo y sí se prestaba mucho para dejar un obturador abierto en un lugar determinado y que de pronto alguien, algún chistoso o alguien sin tener la malicia, ¿no? De alterar esa imagen o conocimiento de, pues, en aquel tiempo, pues la gente decía, bueno, pues qué diablos es esa cosa de madera que tiene una como una ventanita, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente esa era una desventaja y se terminaba plasmando en el químico y en lo que posteriormente sería la fotografía. Ok, y, oye, y también, como comentabas, ingeniero, sobre el boom de la fotografía, viene también el boom de la fotografía post-mort. También. Así es. Ok. Sí, empezaron, bueno, con fotografía post-mortem, te refieres a las fotografías de los memento mori, la fotografía de cadáveres. Así es que... Okay. Claro, es... recordamos, de hecho aquí en el archivo de Saltillo hay de esas, se tomó la costumbre de cuando alguien en la familia moría, se le arreglaba y se le tomaba la foto muerto. Ya esa costumbre, pues ya no se acostumbra. Es inclusive hasta mal visto. Ya es hasta mal, sí, visto, es muy mórbido. Sí, sí, morboso, muy... Sí. De hecho, yo tuve la llamada de una persona que le toma la fotografía. Pues tú sabes que ahorita ya todos los celulares, ¿verdad?, traen cámara. Y toma una fotografía a su mamá en el ataúd. Y fue, créeme, severamente criticada por su familia. Mm. Ella la manda a imprimir la fotografía del rostro de su mamá, porque ella no pudo estar en el funeral, sino una sobrina le hace el favor de tomar esta fotografía. Dice, oye, fui satanizada aquí en mi casa, que para qué quería eso. Bueno, yo hace algunos años, hace como unos 15 años, todavía vi esa costumbre en Concepción de Lobos, Zacatecas. Ah, ok. Se moría una persona y había una persona encargada de las fotografías, que sacaba fotografías de bautizos, de bodas y de muertos también. Entonces moría una persona y era un rito sacarle en el ataúd la foto al muerto como último recuerdo de la familia. Así es. Todavía muy usado eso. E incluso, bueno, en un caso muy particular, yo tengo una amiga, obviamente no voy a mencionar el nombre, que esa costumbre todavía se conservó hasta el año 2006. E incluso se tomaba una foto familiar, Santiago, con la persona. Exacto, sí. Sí, se tomaba toda la familia, salía ahí como la última fotografía, una despedida, no sé. Pues muy, muy interesante, ¿eh? Con los chavos del Cubil de la secta, ahora transmitiendo totalmente en vivo. Tal vez su radio escuchas, sus fans que lo siguen cada viernes van a decir, oye, ¿y ahora dónde están? ¿Qué sucede? Ahora los noto muy, muy serios, están muy ordenados ahora. Están diciendo palabras. O ¿sabes qué extrañan? De que ahora no hacen tanta pausa, ¿no? Ahora están más hablando más seguido. Más bien lo que se les hace raro es que no estamos haciendo tanto relajo, no tenemos que estarnos peleando por el micrófono, que exactamente. Parecemos gente, dicen, hasta parecen gente decente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué han hecho con los verdaderos? Oye, ¿qué hicieron con los verdaderos chavos del Cubil? Son unos jóvenes, créame, muy, muy preparados, muy profesionales en todo lo que hacen, en todos los temas que abordan. Pero de ese programa de radio surge un grupo de investigación paranormal que se llama Grupo Eteria también. Así es. Sí, Grupo Eteria, que sale del Cubil de la secta, y nosotros nos dedicamos a hacer también, como tantos grupos hay, hacer investigación paranormal. Y como ya hay algunos grupos también, nosotros tratamos de hacer investigación seria, no dejarnos ir por las apariencias. No nos gustaría, desde luego, fabricar ningún fenómeno paranormal. Oye, hay quienes lo hacen y eso es que no necesitan mucho. Oye, ponen a René en un lugar y le dejan el micro y olvídate, tiene para 2-3 horas él. créeme, o sea, muy preparado, ya nos acompañó en una investigación, René. Es que nos falta Alejandro y él es el que equilibra un poco las cosas. Con la despreparación, pero aquí tenemos, y también quiero hacer un reconocimiento aquí al licenciado Quiroz, a Jerry, nuestro psicólogo del Cubil, que también, ay Dios, o sea, también la preparación, o no. Así es. Ok, muchachos, bueno, sale Grupo Eteria, han realizado también ya varias investigaciones. Hemos tenido varias, mira, el canal en YouTube, Eteria Investigaciones, Eteria. Curiosamente, lo que ha estado haciendo el director de Grupo Eteria, tenemos un integrante en el Cubil de la secta que es Joe Martínez. Él es director del Grupo Eteria, no nos puede acompañar esta noche por motivos de trabajo. Lo que ha estado subiendo a YouTube precisamente son grabaciones, videos muy populares de ovnis, de fantasmas, que él, como él es el editor es editor de audio y video muy profesional, él les encuentra detalles y encuentra detalles que se da cuenta de que muchas de las grabaciones realmente son o photoshops o fraudes, okay, o qué sé yo, y va haciendo su archivo de grabaciones a las que no le ha podido encontrar explicación. Y cabe mencionar, René, que las compré, o sea, las recrea realmente y enumera los efectos que se pueden utilizar para lograr ese resultado. Por ejemplo, nosotros Eteria acompañó en vivo ya a la biblioteca Elsa Hernández, ¿verdad? Así es. Un mes, dos meses. Bueno, dos meses más o menos. Ya anteriormente habíamos ido. Ese programa de Eteria lo pueden encontrar en internet, ¿verdad? Investigación en la biblioteca Elsa Hernández. Tomamos una foto increíble de lo que parece ser una mujer con vestido antiguo, pero bien nítida, caminando justamente por donde nos habían dicho que una mujer con vestido antiguo caminaba en cierta parte de la biblioteca. Bueno, primero nos emocionamos, nos rasgamos casi las vestiduras, corrimos en círculos, nos emocionamos, sudamos, y luego dijimos, a ver, bueno, ya nos emocionamos, ahora, a ver, ¿es real esta foto? Recreamos las condiciones en las que la tomamos y nos dimos cuenta que era un juego de luces combinado con una enredadera, con una maceta. Era un montón de cosas que en ese momento se combinaron y formaron la foto perfecta de fantasmas. Pero nosotros, y está en el programa, dijimos, ¿sabes qué? Honestamente, sí se la decimos de emoción al público que ve el programa, le decimos, miren esta foto. está impactante, y ya al final les decimos, pues no, lo lamentamos, no es. Yo creo que ahí lo que influyó fue la sugestión inducida, que era tanto la emoción de que ustedes querían ver. Es que no fue, no, de veras, no fue. Se ve tal cual. Se ve. Y se relacionaba con la historia, ¿no? Del lugar. Y se relacionaba con la historia del lugar, pero de veras, no nos sugestionamos. Ves la foto y dices, pero es que esto es un fantasma realmente. O sea, la ves, sí. No es como esas fotos en las que dices, ay, se ve algo, una cosita, parece difuminada. No, se ve sólido. O sea, no son como otros equipos de investigación que le dan no sé cuántos aumentos y dice, mira, ahí se ve un rostro. Sí, no, esa foto era perfecta. Por lo mismo dije. Yo me refiero es que tú tienes tanto la creencia de que quieres ver algo que lo ves. Formando con la mente, por así decirlo. Cuando cae la lluvia, empiezas a imaginar sonidos por la tanta sugestión, o por decirlo, por la creencia que tú quieres que pase eso. La mente se predispone a ello. Sí. Ok, mira, aquí el fenómeno que ocurrió es precisamente se traslaparon las imágenes a tal modo que formaron una silueta. Nosotros los humanos tenemos a completar las imágenes, se llama el efecto de Prägnanz, dice la Gestalt. Ahora, precisamente este efecto, si tú movías la maceta del fondo con relación a lo que estaba enfrente, ya quitabas el fantasma. ¿Sí? ¿Moviendo una cosa? Pero nomás moviendo una cosa, pero toda esta imagen se completaba con las imágenes del fondo. No sé si llegaste a ver Megamente, que tenía todas las imágenes tan acomodadas que si te hacías hacia atrás, formaban una imagen en conjunto. Es este mismo efecto. Se formaba precisamente la figura de una señora con vestido antiguo. Decías, sí, sí parece, pero solo tenías que mover la maceta y desaparecer. Y desaparece y dices, ah, no, es una enredadera con una luz, con un barrote, con... Pero estaba, se acomodó todo de tal momento, en tal... Justamente por... Yo traía la cámara. La tomé en un ángulo, mi mano tembló tantito. La cosa es que el lente captó el ángulo perfecto para formar esa mujer con vestido antiguo. Pero de veras, fue impresionante. Esa noche que nosotros oímos, había varios ruidos en el área del baño también. Sí. Había ciertos ruidos. Nos fuimos al área del baño, después los ruidos se escuchaban en la parte de afuera. Tomamos una serie de fotografías que fueron presentadas también en Televisa, donde con el cabello de Adrián en el espejo se veía un rostro, se veía un rostro de una persona. Bueno, muchachos, déjenme también les pregunto, ¿a qué creen ustedes que se deba ahora un boom? Ahora sí que a nivel internacional, por ejemplo, canales History, Discovery y todo, que tienen muchísimos programas de investigación paranormales, lo que antes hubiera sido, por ejemplo, los que antes, o sea, también en Fenómeno OVNI, a los que juzgaban antes locos, decían, no, pues, ahora son titulares de o estrellas de esos tipos de programas. Y anteriormente, en aquellos años, si hubieran dicho algo, pues los hubieran quemado en la hoguera, ¿no? Sí. Yo creo que nunca se fueron esos programas. Siempre, bueno, ese interés de la gente. Lo que pasa es... Bueno, ¿A qué creen todo este movimiento? ¿Que haya surgido de nuevo todo esto? Yo creo que se debe a un deseo por parte de los medios de acaparar un nuevo mercado. El interés de la gente por estos temas no creo que se haya ido nunca. Creo que los medios se empeñaban en mostrar una cara muy, muy seria, mucho miedo al quizá al escarnio, al ridículo. Okay. Y finalmente alguien se atrevió. Nunca, porque la sociedad, esta sociedad que les comenté, que se creó en el siglo XIX en Londres, continúa en la actualidad ininterrumpidamente con directores, consejeros, o sea, y la de Boston, que también se creó casi simultáneamente, continúan en la actualidad durante todo el siglo XX y soportando muchas veces la burla y bueno, y muchas veces tratando de llevarle crédito al terreno de la investigación paranormal. Ahí estaban estas sociedades y había gente, y siempre ha habido gente que cuenta relatos alrededor de una fogata, en una reunión en su casa, que busca a estas instituciones para pues tratar de investigar qué pasa. Entonces yo creo que nunca se fue del interés de la gente. Lo que pasa es que ahora es que los medios se han dado cuenta que es muy de que la gente tiene interés en estos temas. Okay. Entonces los medios dicen, oye, pues es que es lo que la gente este, es, como lo ve como una, es que la gente lo ve como una participación de parte de ellos en el medio. Bueno, los medios en general lo ven como... No, yo digo la gente. Ah, ok. Bueno, ahora la gente con las nuevas tecnologías puede estar más en contacto más fácilmente con este tipo de sociedades o de grupos de investigación paranormal, y la dinámica social se ha vuelto más interesante. O sea, la gente puede estar en contacto con la sociedad, la sociedad londinense de investigación paranormal, la gran institución. Ok. René, ¿me permites? Voy a una pausa comercial. Ah, ok. Voy a una pausa comercial, regresamos. Estamos en vivo a través de La Reina 100.9. Pausa y regresamos con más. Miedo. Momento, regresamos en vivo. Desde Saltillo, Coahuila, México, estás escuchando 100.9. Estás escuchando La Reina es toda tuya. XHSA, La Reina 100.9 FM, la que manda. Una emisora del Grupo Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Radio que corre por nuestras venas. Adéntrate al más allá y contáctanos en www.lareinafm.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales www.lareinafm.com.mx. Vía Twitter @envivofm. Nuestro correo electrónico envivo100.9@gmail.com. envivo@lareinafm.com. Facebook En Vivo. Continuamos en nuestra sesión En Vivo. Estamos en vivo, ya regresamos a través de La Reina 100.9, la frecuencia líder en Saltillo, Coahuila. Y regresamos con los chavos del cubil de la secta. Oye, rápido, se están yendo las dos horas, ¿eh? ¿Qué? Rapidísimo, se están yendo las horas, René. Ya estamos al ¿sí? al aire, ¿eh? Increíble. René había dicho que media hora antes y que no sé qué. Y que... No, ya aquí estamos. Antes de que regresar, quisiéramos mandarle un saludo a Alan Dimas Ponce, su esposa Hanna Lee Hernández, que nos están escuchando, junto con la señorita Beatriz Guzmán. Un saludo a los tres, los quiero mucho, mucho ánimo, y pues sigan escuchando aquí el programa. Okay. Perfecto. Yo también nada más aprovecho rápidamente. Adelante. Mireya Ramírez, que nos está escuchando, mi esposa, un saludote. Ok, bueno, también nos habla el maestro Siete Rayos desde la Ciudad de México, el Siete Rayos, todo un experto en la cuestión de santería, Palo Mayombe también, y está escuchando, dice, muy interesante el programa, saludos a todos. Gracias. Nos comenta Siete Rayos Lobo. Y bueno, seguimos platicando sobre la tecnología, sobre por qué se le había dado tanto, por qué últimamente se le ha dado tanto auge a todo esto de la cuestión paranormal y el fenómeno ovni también. Mira, yo quiero hablar precisamente de esta cuestión de la tecnología. Adelante. ¿Tú también vas a las investigaciones? ¿Sí? Sea honesto usted. ¿Sí? Yo no voy, yo reviso el material posteriormente. Porque yo digo, o sea, qué bueno, ¿no? Qué padre tener un equipo tan completo que tiene la parte, o sea, es como la que cree y la que busca la causa raíz, la dice, oye, ¿no? Pero oye, también ha de ser así como medio difícil, ¿no? Que eso no es cierto. No, es que esto no existe. que de repente te diga el ingeniero, oye, acabo de escuchar un grito, escuché el llanto de un niño. No, es que es el efecto del aire, mira. Y digo, ha de ser difícil, ¿no? No, es que cuando, si yo a las investigaciones de repente se oye un ruido, ¿y dónde está Jerry? ¿Eh? O sea, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿y por qué no te quedas a descubrir qué es lo que causa? Soy bastante miedoso. Yo reviso el material posteriormente. Ah, okay. Hago las preguntas pertinentes y ellos me responden. Perfecto. Ya les meto más o menos la duda para dónde ir la. Esta cuestión a explicarlo lógicamente, y así ellos no pueden explicarlo lógicamente, pues ya se hace posteriormente una investigación acerca de estos puntos que quedaron flacos. Porque precisamente ese es el punto, en la investigación los grupos, aquellos que no quieren, ya investigué algo, saqué algo, ok. Yo no quiero ya comprobar si realmente lo que yo investigué pues no es cierto, porque ya me dio cierta popularidad. Exacto. Ese es el punto. Yo les digo, ¿sabes qué? Puedes regresarte a este punto a ver si esto. Ah, ok, sí estaba. Ah, entonces probablemente lo que sucedió fue esto. Fíjate, pero eso es padre. Porque imagínate que todos dijeran, no, sí, mira, aquí se ve. Porque ya eres el líder del equipo y decir, mira, aquí se ve un rostro. Ah, sí, cierto, mira, lo estoy viendo. Y te digo, eso es bueno, tener la contraparte, ¿no? Tener la parte, ahora sí que es científica, oye, pues analízala, ¿tú qué crees que pueda hacer? Y se hace ahí la controversia. Fíjate, por ejemplo, nosotros sucede con nuestro auditorio, cada investigación subimos alrededor de 300 fotografías en cada álbum, ahí están todas las investigaciones. Y lo que me gusta también de mi auditorio es que participan, de hecho, hasta les ponen en círculo, oye, Santiago, aquí se ve un rostro, oye, Santiago, aquí se ve una sombra. ¿A qué se debe, verdad? Y muchas veces que son fotografías que revisamos o que revisa el productor y dice, oye, esto realmente yo no lo vi, pero las personas que nos escuchan les gusta también todo esto y créeme que nos ayudan en gran parte o muchas veces a decir, ¿sabes qué? Yo también creo que es esto, yo pienso que es una sombra, es un efecto de hay un flashazo, algo por el estilo. Pero te digo, es bueno tener integrantes. Pero te digo, sí sería muy difícil que anduvieras allá a un lado de nosotros, ¿no? Es decir, no, esto. Eso no lo verás. Pues hay que decirlo al aire, al inicio se comprometió a que nos iba a acompañar a una investigación. Sí, ah, bueno. No se acompaña, nos deja y luego ya se va a hacer. O sea, él sí va, ¿verdad? Pero no vas a ver qué se ofrece, ya está todo listo, bueno, ahí nos vemos. Exacto. ¿Algo de la tienda? Sí, es muy interesante cómo trabajamos todos, tío. Jerry aporta sus conocimientos ya después, todos los que estamos durante la investigación, incluyendo a tu homónimo Cristian, amigo tuyo que ya no nos ha acompañado últimamente, todos tenemos algo que aportar y yo creo que lo importante para todos nosotros es que tenemos una curiosidad honesta. No ganas solamente de emociones, sino tenemos hambre de avanzar el conocimiento en esta rama. De acuerdo, como comentábamos, o sea, queremos saber si de veras hay algo más allá, okay, o no. Okay, y no nos vamos a conformar con, ah, se movió una sombra, ya hubo algo, no, hombre, ya salió algo. No, no, no. Se movió una sombra por allá. ¿Qué fue? ¿Pudo haber sido? A ver, vamos, ¿existe o no? ¿Algún reflejo? ¿Algún reflejo? O sea, queremos de veras investigar. Nos encantaría que el mundo más allá de lo físico fuera real, pero por lo mismo queremos estar seguros de que lo es. Ah, es que fíjate, también puede ser de que vaya desde un reflejo hasta donde pudiera ser que en algún punto de la oscuridad el ojo humano puede captar ciertas frecuencias que normalmente no estarían disponibles en nuestra gama visual, ¿no? Y que pudieran ser frecuencias de alguna otra cosa, alguna radiofrecuencia, lo que se pudiera colar en el campo visual, y eso nos pudiera también alterar un poco la interpretación cerebral de lo que estaríamos observando y darle una connotación de que, ah, puede ser alguna aparición, puede ser algo por el estilo. Bueno, hay que, cuando trabajamos con algo como la investigación paranormal, claro que es muy, es bastante difícil, bueno, no sé si decir difícil, pero es laborioso, me gusta más esa palabra, es laborioso estar quitando dejando de lado la sugestión, porque estamos en un lugar a oscuras, encerrado, ya conocemos la historia del lugar, entonces estamos predispuestos para interpretar las cosas como esperaríamos que fueran, interpretar algo que es un fenómeno natural como un fantasma. Entonces es interesante quedarte con, después de descartar y descartar y descartar, quedarte con ese montoncito de fenómenos y experiencias que por más que le buscas no le encuentras una explicación. Quizá la tienen, no estamos diciendo que efectivamente ya esto no se puede explicar, por lo tanto esto es verdaderamente paranormal. Quizá la tienen, pero la cosa es que no se la hemos encontrado, y vaya que le hemos buscado por arriba y por abajo. Esas son ese porcentaje de casos, ese porcentaje de fotografías son con las que nos quedamos como algo valioso. Bueno, también lo otro, porque descartamos, y eso es también un ejercicio bastante válido. René, por ejemplo, muchachos, ¿qué les aconsejaría, por ejemplo, a los jóvenes que están ahorita en esos momentos en sintonía de la Reina 100.9, ¿qué les aconsejarían para empezar como investigador paranormal? Y también, ¿qué riesgos corren también? ¿Qué les prevenían a ellos? O sea, ¿qué les dieron, oye, cuidado con esto? Ok, bueno, ¿qué les recomendaríamos? La mera verdad, que dejen, qué bueno que estén emocionados por ir a investigar esto, pero lo primero, aprendan a dejarlo un poco de lado. Emocionense hasta el momento de entrar a un lugar, y en ese momento hagan la emoción un poco a un lado, o un bastante. Yo recomendaría primero eso, serenidad, no vayan con la mente hiperactiva, sugestionada. Aprendan a primero serenarse y a tener muy claro qué es lo que van a hacer. Es lo que yo les diría. También les recomendaría que se cultivaran, que investigaran mucho de fenómenos naturales, para que no digan simplemente se vio un reflejo medio raro y se vio una como sombra verde por allá. Pero como una sombra verde, a ver, una llamarada, a ver, ay, no, un fuego fatuo que mencionaba hace rato, sí. Un fuego fatuo, bueno, sepan que un fuego fatuo son emanaciones de gases de la tierra que prenden, o sea, para que sepan descartar, discernir y descartar lo que es de lo que no es. Y es rir, o sea, y ahorita les comento otras cosas que se me vienen a la mente. Yo lo que les puedo recomendar es algo muy, muy general. La mayoría de los que iniciamos en esto es por una razón muy particular. Cada uno tiene su propia motivación para, digamos, sumarse a este campo tan amplio de investigación. Pero yo sí les quisiera comentar a todos los que tienen pensado iniciar, muchas veces por curiosidad o simplemente por el misterio de lo desconocido, y muchas veces también por el miedo a lo desconocido, están en la búsqueda de respuestas. Y lo que yo les puedo decir es que, afortunada o desafortunadamente, se van a encontrar con más preguntas. Así que es un cuento de nunca acabar. Ok, las precauciones, ¿cuáles serían para estos jóvenes? Precauciones, mira, primero tienen que entender Sabemos que ahorita está al alcance de los chavos. Oye, vamos a meterle misterio, vamos a hacer un ritual, vamos a invocar algo, sí, que todo está al alcance de internet. Bueno, o sea, ¿cuáles serían esas precauciones? Bueno, ahorita yo no te hablaría de ese tipo de cuestiones, o sea, que te va a hablar precisamente René de esta cuestión. Pero también tienen que entender que no se van a meter solo con el mundo sobrenatural, se van a meter también con el mundo físico, ¿sí? Se van a meter con el entorno, con la gente, van a estar en situaciones en las cuales van a estar solos. No toda la gente que va a estar a tu alrededor va a ser buena, así que van a tener que tener mucho cuidado también con la situación, de que también tienen que entender que los accidentes pueden pasar. Tienen que estar preparados para todas estas cuestiones. Alguien que sepa qué hacer, no desesperarse, caer en la emergencia, entender que hay una posibilidad real de caer en situaciones no esperadas. Eso es lo que yo les recomendaría. Tú en esta cuestión, alrededor del conocimiento paranormal. Bueno, lo primero, ya, como comentamos, no sabemos si vaya a haber realmente una persona con poderes que vayan a conocer, o no sabemos eso. Pero más vale ir prevenidos. Yo les recomendaría, fíjense primero muy bien si alguien los invita, quién es quien los está invitando, ¿ok? Vean, observen esa persona, su vida. En mi casa pasan muchas cosas. Sí, a ver, ¿qué pasó en tu casa? ¿Cuál es tu historia? Honestamente, vean a esa persona y díganle, bueno, este es un loco, este es un depravado, este sí es un endemoniado, o sea, para que tengan muy en claro a dónde se van a ir a meter. ¿Sí? ¿Qué les digo? Puede que sea, puede que no sea, pero lo primero, fíjense muy bien, si van a un lugar de que se habla, que hay muchos fantasmas, que hay muchos fenómenos paranormales ahí, yo lo primero que les recomendaría es una mente serena. El budismo nos enseña que lo primero es tener la mente serena para que nada se adhiera a ella, que puedas luego cargar tú hacia tu casa, ¿sí? Y también para, no solo te sirve eso para protegerte de estas cuestiones, sino también para discernir, espérate, ¿me estoy sugestionando o no? O no, esto es realmente algo verdadero. Primero, mente serena. Segundo, ¿tienes alguna clase de creencia? La que sea. No tiene por qué ser de una religión formal. Si sientes que la necesitas, aférrate a ella. Oye, yo soy, pues ¿sabes qué? Yo no voy mucho a la iglesia, pero creo mucho en Dios y siento su amor. Y esta oración le tengo mucho cariño porque mi mamá me la enseñó de niño y siempre me ha tranquilizado. Bien, que sea tu amuleto esa oración. Para las personas que se dedican a esto de la vocalización, los mantras, hay mantras, o sea, palabras de protección. ¿Okay? Si las conocen, dentro de varias religiones las hay. Bueno, uh-huh. conoce de varias y conoce las que te hablan a ti. Las que te funcionan a ti, conócelas. No podemos decir, me encantaría que fuera como en los cazafantasmas, ¿verdad? Que ya con métodos científicos, ¿sabes qué? Es que generamos un campo de fuerza y el fantasmita no se puede acercar. O tenemos una trampa y lo podemos. No. Y tienes a pegajoso en el refri. Ay, ¿no? Tienes a pegajoso en el refri. Me encantaría que se pudiera. Esto no sucede. No. Evidentemente que no. No se ha podido confirmar la existencia de los fantasmas, entonces no tenemos rayos para atraparlos. Me encantaría poder decir, pero. Lo que les puedo decir es esto: si uno es la puerta, como creo, uno puede ser también la protección. Entonces, por eso les recomendé mucho una mente serena, ¿sí? Para que ustedes mismos no atraigan nada que les pueda estar dañando, ¿de acuerdo? Para que fluyan. Eso es lo primero. ¿Y cómo les recomiendo? O sea, alguna oración, algo que ustedes sientan que de veras les habla al alma, eso es. Y es que finalmente somos energía y esa energía se polariza, ¿no? Tienes una energía positiva, atraes lo positivo. tienes una energía negativa, te atraes a lo negativo. Curiosamente es paradójico, ¿no? Porque normalmente lo positivo atrae a lo negativo y lo negativo a lo positivo. En este caso es totalmente a la inversa. Bueno, pareciera que pareciera que el poder de la mente actúa sobre la materia. Piensas en lo negativo, pues empieza a generar negativo alrededor. Como que la mente dijera, bueno, esto es lo que quiere, vamos a dárselo. Sí, así pareciera ser. Así es. Muchachos, pasan de las 12 de la medianoche. Ya estamos ya por finalizar el programa en vivo. Oye, muy agradecido. Yo pienso que espero que me acompañen en más programas. Mil amores. René, muchísimas gracias. ¿Con qué te quedas de este programa? ¿Qué te pareció estar aquí en vivo? Bueno, primero que todo, estamos todos en el Cubil, en Anime Nexus, muy agradecidos por la invitación. Claro que esperamos que estas invitaciones se sigan, pues que se sigan dando. Claro que estaremos encantados de ir a alguna investigación con ustedes. Ya luego la grabamos, la editamos y pues, también se la pasamos allí en Anime Nexus. Uh-huh. Jerry, estás invitado. Me quedo con una grata experiencia de poder llegar a un público diferente, exponer lo que pienso y bueno, y lo que pensamos, lo que ahorita cada quien hablará. Me quedo con la, y me encantaría saber qué es lo que la gente que no nos conoce piensa ya de todo lo que estuvimos diciendo. Y les invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook, Cubil de la Secta, con K y con Z, y que nos escuchen por animenexus.net. Y no me queda ya más que, antes de pasarle ya el micro a los demás, pues te mandar un saludo pues, a todos los nuestros conocidos y canchanchanes que nos escuchan, Azrael Dumas, Misato, que está aquí, Len, un saludo a la Panda Clau, especialmente voy a ser la voz en Radio Abierta. ¡Panda Clau! ¡Te quiero mucho, Panda Clau! Ese es un regalo para alguien, ya sabe, quien me escucha ya sabe, Jerry, muchísimas gracias, Jerry. Próximamente estarás con nosotros. A lo mejor no vas con Eteria, pero vas con en vivo, tal vez. Ok, me gustaría asistir, ¿no? La verdad, aquí confesando, el programa en vivo será lo que yo escuchaba precisamente. Qué bueno, trabajando en esas noches del Seven. Oye, fíjate, qué bueno que me entero hasta ahorita. Me hubiera enterado antes, créeme que yo estaba más nerviosa en cabina, oye. Al psicólogo le gustará lo que yo estoy diciendo, qué estará pensando, ¿verdad? O sea, no, qué bueno, me gusta tener tipo de ese auditorio, ¿no? Muy preparado todo esto. Muchas gracias. Me quedo con esta grata experiencia, espero poder repetirla. Un saludo a todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Quisiera saber su opinión acerca de toda esta cuestión del programa. Quisiera generar interés hacia el mismo y quisiera mandar un saludo a mi esposa. Claro. Que me ha estado apoyando mucho durante toda esta larga temporada de locuras. Perfecto. Vamos a llamarlo de esta cosa. Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Santiago. Y pues nada, finalmente con el tema yo me quedo de que es un tema muy vasto que no nos alcanza el tiempo. Definitivamente sí sería fantástico que tuviéramos más oportunidades de conversar sobre estos temas aquí en la radio. Y pues nada, ¿no? Más que nada, pues para enviar saludos primero pues a mi familia que está escuchando el programa ahí en la Colonia Hidalgo, mi mamá, a mi hermana y a mi abuela que están sintonizando ahí la reina. Y pues por supuesto al público de Anime Nexus que escucha a lo largo del continente, en especial pues a los compañeros. Más en particular pues a mi, ahora sí que es como mi brazo derecho, Jorge Guerrero, en todo lo que es todo de México, escucha la transmisión a través de internet. Perfecto, muchísimas gracias, amigo. ¿Qué tal? Bueno, quiero agradecer aquí a la radio porque sinceramente me dio una buena experiencia y la verdad yo quería estar en un programa en vivo en radio. Muchas gracias. No, al contrario, es su casa. Sí, fue agradable exponer las ideas, pensamientos de cada uno y quisiera que el programa se extendiera más, que se abriera más el tema y me quedo con la idea de que sí, lo sobrenatural no es un tema de nunca acabar, es algo que no va a acabar, pero tú quieres como investigador o como por curiosidad saber más lo que hay detrás de cada esto. ¿Sí? Así es. Muchas gracias, Adrián Escalante, muchísimas gracias. Siempre pues, colaborando, pues, excelente con el programa en vivo. Pues de nueva cuenta, Santiago, muchas gracias por invitarme de nueva cuenta. Y también muchas gracias a todos los integrantes del Cubil de la Secta. Saludos a los que no pudieron venir. Tengo el gusto de conocerlos. Les envío un caluroso saludo. Y pues rápidamente un saludo para toda mi familia, para mi esposa Cherry, para mi padre, mi madre y mis hermanos. Gracias. Perfecto. Y estaría bien, René, un día hablar de un tema específico. No sé, la Ouija, me llamó mucho la atención el caso de la Ouija. Fíjate que sí, porque decir investigación paranormal es muy amplio. Sería muy padre que en sus siguientes programas fuéramos, bueno, la Ouija, el medium, una sesión espiritista, así, más específico, ¿no? Exacto. Para cubrir bien, para alcanzar a entrarle más a los temas. No veas. ¿Y por qué no? Próximamente una fusión, ¿no? Ahí de en vivo con Eteria, hacer una investigación en algún lugar. Ok. No, desde luego, o sea, nosotros, encantados de la vida, vamos. De hecho, antes de venir al programa hablé con Joe Martínez y dijo, adelante, el director de Eteria dijo, adelante, estamos más puestos que un calcetín, como dice el dicho. Perfecto. Muchachos, muchísimas gracias. Ok. Gracias a usted. Gracias. Saludos a Fer Roberts. Okay. Buenas noches. Gracias. Saludos ahí a todo el auditorio que tiene el cubil de la Secta. Bueno, en nombre de mi productor Miguel Ángel Muñiz, un servidor Santiago Segovia, le damos las gracias por el favor de su atención. Solamente me resta desearle que tenga usted dulces sueños.